tal? Buenos días. Buenos días, eso lo dices tú, Roxana Rosay. Sí, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio número 487 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, creando conciencia rockera desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Hemos encontrado un nuevo poder. Bueno, más bien lo han encontrado la gente con la que estamos abriendo. Los Firewind. Esto es New Found Power. Que es el tema y es sencillo que aportan los power metaleros helenos al álbum 25 aniversario del sello AFM Records. Pues dale, ya estamos en marcha en el día del mucho ruido. O el ruido mucho. Ruido mucho me gusta más. El día del ruido mucho. Ya sabéis que los miércoles en Pequeño Terrasco toca Rincón Oscuro. Pero lo que toca cada día, sea lunes, martes, miércoles o jueves, es saludar a la peña que ya previamente nos ha indicado en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, pues que está a la escucha de esos pequeños y pequeñas ternascas. Poderosísimo el gruñido modo Dios que nos manda desde Zurich, esa Giralda Metálica. ¡Aupa, Samuel! También grita fuerte Tania, también desde los madriles. Mira, ya la echaba yo en falta. Esa Eli Creator desde Pila Zaragoza Style, que dice que después de 2 días en el pueblo sin casi conexión, hoy sí, por fin. Pues a nosotros se nos acaba de cortar también. Ya empiezan los problemicas con la nueva compañía. ¿Poco han tardado? 13 días. Tenemos también a nuestra terrasquilla Belén, desde los madriles, y a San Javier, Nafarroa Pride, desde Murchante. Saludos también hasta Alemania y nuestros amigos rusos que han vuelto a hacer acto de presencia. Hacía días que no se conectaban los rusos. ¡Que vienen los rusos! Más que vienen, que regresan. Regresan como el primer, como dice también el primer titular de que abre y que protagoniza el programa de hoy. Regresa al Gurrea Rock Festival. Y lo hace con el mismo cartel suspendido por la pandemia en 2020. Se celebrará el sábado 9 de abril en el pabellón municipal de Gurrea de Gállego, con el público ya por fin de pie. Gurrea de Gállego, que, bueno, de grato en fausto recuerdo. Ambas cosas. Grato porque fue el primer festival que cubrimos con Asalto Mata Radio Rock, y fausto recuerdo porque ese fue el último concierto de Boni. Después de aquello, ya le diagnosticaron el cáncer y se tuvo que extirpar la nariz. Pero bueno, no, es una alegría igualmente que regrese este festival organizado por el Ayuntamiento de Gurrea y también por nuestros amigos de Alternativa Management, que traerá 4 propuestas musicales muy diferentes. Nosotros vamos a destacar a nuestras bandas asociadas. Destacamos a Los Acero, que tras su primer concierto en eléctrico el pasado día 13 en Zaragoza, reaparecerán en el festival de la localidad orcense cerrando la actuación. Y también destacamos que estará ahí Isabel Marco con sus rock and rollas. Isabel Marco, que además acaba de estrenar sencillo y vídeo, el cual vas a poder disfrutar en la sección que cierra el programa, porque es una baladita. Así que nos la reservamos a Isabel para tocarnos en el rellano. Con un aforo de 1.000 personas que se espera llenar al completo, se ha lanzado una campaña promocional en el que las 100 primeras entradas se podrán adquirir al precio de oferta de 10 euros. Obviamente, en el artículo que acompaña al podcast vas a tener enlace directo para poder acceder a esa campaña promocional. Y si ya no llegas a la campaña promocional porque se han agotado las primeras 100 entradas, igualmente podrás comprar entradas para ese festival, el Gurrea Rock Festival, el próximo 9 de abril en el pabellón municipal de Gurrea de Gállego. Voy a hacer un inciso, no lo tenía aquí metido en escaleta, pero es que el Rey Salitre también actúa el próximo 27 de noviembre ahí en algún lugar de Mallorca. No me ha dado tiempo a mirar más. Como no me han mandado las noticias, no puedo deciros más que el 27 de noviembre el Rey Salitre vuelve a actuar. El Rey Salitre y Las Malas Lenguas, que es la banda con la que se ha juntado para los directos. Pero no nos deja solamente esta noticia del Gurrea Rock Festival los amigos de Alternativa Management,

Estamos abriendo la sección más brutica del programa, la sección más brutica de Pequeño Ternasco, con una gente a la que ya escuchamos por aquí, unos rumanos que no rumaños. Se llaman The Kai, debutaron este mismo año con un disco llamado Tormentorn, y este segundo sencillo que os ofrecemos se llama Vortex of Tax. Vórtice de pensamientos. Había caído yo que al decir The Kai, que es el nombre de la banda, podría entender como que son The Kai, que es como los gaditanos, dice Samuel, anda aquí. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Where Fear and Weapons Meet, donde el miedo y las armas se juntan. Ese es el título del tercer larga duración de la banda ucraniana The Black Death, 1914. El nombre viene directamente, lo toman del año en el que comenzó la Primera Guerra Mundial, y es una banda que está muy metida en toda esa temática. Escuchas uno de sus cortes, concretamente el titulado Ojito, atención. Lo voy a leer en español porque en inglés yo creo que me voy a atropellar. FN.380 ACP Almohadilla 19074, que es ni más ni menos que el modelo de la pistola con la que se mató al emperador del Imperio Austrohúngaro, con lo cual dio comienzo la Primera Guerra Mundial. A Franz Ferdinand, no, a los de la banda no, a Francisco Fernández de Hungría, claro, y de Austria. Para eso eran austrohúngaros. Más saludos, Nafarroa Praia, ahí está la cucha desde Tudela, Félix. También llega Des justo en el momento que suenan estos bruticos ucranianos. 1914, 1914. El título de la canta no lo repito que es muy largo. Ya lo veréis en el artículo del podcast. Venga. Of tomorrow. Virgen Santa, que programica nos está dando internet hoy. Bueno, estamos escuchando ya a una gente que se llaman Blue Red Whole Glass. Acaban de sacar su quinto álbum de estudio, Su Alteza, Your Highness. Es el quinto trabajo para los death melódicos fineses. Y están escuchando el último sencillo extraído de ese trabajo, Leaves, que no sé si se refiere a hojas o a abandonos. La traducción para ambas palabras vale. A ver si aguanta la conexión otros 5 minutos y me da tiempo a hablar con los de la compañía que los estoy llamando. Escuchamos ahora a los franceses Aefanemer. Esto es el tercer adelanto de A Dream of Wilderness, el nuevo y tercer LP de los desmetaleros gabachos, liderados por la extrema voz de Marion Bascul. Esto se titula Antigone. We'll be right back. que se llama Aprende Inglés en 15 Pasos. 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Pues si nos parece suficiente bizarrada que hayamos tenido tres cortes en el directo, en lo que llevamos de programa, ahora viene la bizarrada de Pequeña Tomasco. Que me están diciendo, es que en la red no me viene ninguna caída. Digo, claro, digo, han sido microcortes, a ti no te vienen en tu pantalla, digo, pero en mi casa se cae. Manden a alguien, hombre. Y yo no sé si los protagonistas de la siguiente noticia fueron por iniciativa propia o porque les mandaron, pero el caso es que... La policía ecuatoriana irrumpe en una boda y se lleva al novio. Bien, no tengo sonido de bizarradas porque no he puesto. Venga, pues eso es lo que ha pasado. Casarse es el sueño de muchas personas y obviamente siempre se quiere que ese día salga perfecto. Sin embargo, hay contratiempos que surgen de repente y que dan al traste con todo lo organizado previamente, que siempre es mucho follón. Aprovechamos para mandar saludos a nuestro ternasco logroño power, Javi Trumas. Bueno, pues esto de que la policía irrumpa en una boda es lo que vivieron unos novios de Ecuador, que vieron cómo su enlace fue asaltado por unos policías para nada menos llevarse detenido al novio. Prohibido casarse. ¿El motivo? Pues que debía varios meses de la pensión alimenticia de una relación anterior. Por eso te digo yo que no sé si fueron por iniciativa propia o porque les mandó alguien. Porque hace falta tener mala hostia para ir el día. Ojo, eso ya es con refranca. Según informan varios medios, todo sucedió en una iglesia de la ciudad de El Guabo, en la provincia de El Oro, donde se celebraba esta boda. Un hecho que generó un gran caos en el enlace y que fue grabado por algunos de los invitados y transeúntes que pasaban por la zona. Obviamente grabado, subido a redes sociales, tarariquetel, todo el mogollón. Dice Tania que a la novia le fue bien, que se enteró a tiempo. Sí. Pero yo me quiero suponer que le hubiera gustado enterarse un poquito antes que el día de la boda, ¿eh? Porque además en las imágenes se ve que ni los ruegos de la novia ni de los invitados evitaron el arresto. Incluso algunos de los mismos invitados forcejearon con las autoridades con tal de que no se llevasen al novio. Pero nada dio resultado. No encontraban vía de escape. No había ningún agujero de salida. Se abren apuestas, ¿qué es agujero de salida? ¿El nombre de la banda o el de la canción? Venga, no quiero hacer pensar. Agujero de salida es el grupo, el cuarteto punk rock madrileño que estamos escuchando. Y un día más, el corte número 4, tema elegido como sencillo presentación de su álbum debut, Tiempos Decadentes. Agujero de salida, un día más. Todos los días, necesitas ese agujero bien limpio. Me enseñaron a ser egoísta, a mirarme solamente al ombligo, hedonista individualista. Basta ya, es hora de reflexionar. No me basta con vivir, necesito soñar, acariciar la libertad. No me basta con fingir que soy feliz, necesito luchar. Un día más que intento salir, que intento dejar mi pasado atrás. Un día más para sobrevivir y sobrellevar esa losa que no me deja volar. Radio.com. Pues probablemente sea una de las formas más raras en las que se ha parado una boda, ¿eh? Que mira que dan bizarradas las bodas siempre, pero esta yo aún no había oído una igual. Ahora, que la siguiente bizarrada, luego dicen que no hay crisis, ¿sabes? Y que solo es en España, te cuentan. Vamos a ir, vamos a ver. Una mujer indignada porque sus suegros le cobran para ir a la cena de Navidad. Le cobran para ir a la cena de Navidad. ¡Ojo, cuidado! ¡Cómo se está poniendo la cosa de mala! Y no vayáis buscando adivinar en qué comunidad autónoma española ha sido, porque ha sido en el Reino Unido. Una británica volcó su frustración en la red social Mumsnet por lo que se le viene encima: pagar por ir a cenar con sus suegros esta Navidad. Vuelve a casa, vuelve, pero a pagar. La mujer explicó que hasta la fecha ella siempre había organizado la cena de Navidad durante varios años seguidos y que nunca le cobra a nadie por acudir a una reunión familiar tan destacada. Pero que este año la organizan sus suegros y le han pedido a cada miembro de la familia una cantidad en efectivo. Yo nunca les había cobrado antes, pero aparentemente, debido a que tienen mucha gente que irá este año, han decidido cobrar, explicaba la mujer. Con portero y todo, de discoteca, para el que no quiera pagar. La mujer está indignada además porque al parecer la mayor cuantía que le cobrarán corresponde a la botella de champán, cuando ni ella, que tiene que conducir después, ni sus hijos beberán alcohol. tu marido, a ver si se está algo a los floreros y por eso te están cobrando la entrada. Pero mis suegros han dicho que dividirán el coste de manera uniforme entre todos, aunque saben que no podré beber ya que tengo que conducir, se quejaba indignada la mujer. La señora esta habría sido partidaria de que cada miembro de la familia aportara un plato o vino u otra cosa. Vamos, la típica cena de traje. Yo traje esto, yo traje lo otro. Pero no de que se cobre en dinero y se reparta de una forma tan fría. Aunque ella, por supuesto, irá para mantener la paz de estas señaladas fechas. Por su parte, los padres de su marido le han dicho que para que lo entienda, que somos tus suegros, que no somos santos. We are no saints, no somos santos. Tercer sencillo en lo que va de año del extraño sexteto finés Blind Channel. Probablemente adelanto de lo que será su cuarto larga duración, pero eso ya probablemente no tenemos ni confirmación siquiera. Blind Channel, we are no saints, por eso te cobramos cuando vuelves a casa por Navidad. Saludicos también hasta los United States y saludos para nuestro ternasco. Si ya lo habíamos saludado. Javi Truman, que nos dice que él, si te cobran por ir a casa por Navidad, hacer a la casa por Navidad, que se va a un hotel y no tiene que aguantar a sus cuñados. Líquido, líquido, líquido, Pues nada, hoy lo hemos superado, 24 minutos seguidos. Espérate que os he cortado otra vez. A pesar de la... Yo creo que también tiene que ver bastante Rosa Rosa, que lleva aquí lloviendo cuántos días lleva ya, 3-4 días seguidos. Sí, llevamos 3 días. Pues no te creas tú que no irá por ahí la cosa también. Pero en fin, que hemos pasado buen ratico y encima estamos ahí mirando los chivatos de las banderas y es el rato que más gente hay, o sea que... Hoy que había rico oscuro y con la de cortes que hemos tenido, ahí aguantando todos como jabatos. ¡Muy bien! Gente de radio, obviamente. Ternascas y ternascos de pro. Unos lo saben y otros todavía no, pero lo sabrán. Bueno, deja que te indique la programación que vas a poder disfrutar a partir de ahora, desde que lo vayamos nosotros. A continuación nuestra, el gran Javier del Valle y su otra semana de rock. A las 17:00, nuestro ternasco y compañero de ondas, Daniel Metal DJ y su Rock Station FM. Rigurosísimo directo en tu reto también. Luego disfrutaremos de la selección Trovador. A las 8 de la tarde más directo en tu recto con los chicos de Metal Vortex. A las 10 de la noche Tony González y su Made in Metal. Y ya en la madrugada del jueves a las 00:00, todo esto. Hora Madrid, Invasión Colombia con Alfredo Aguilar. Tocamiento set. El relleno. Os lo habíamos prometido al principio del programa, hoy los tocamientos en el rellano con nuestra querida Isabel Marco. Este es el nuevo y tercer sencillo y corte número 3 del tercer disco de Isabel Marco, ese titulado Sin Domesticar. Hojas que se van. Porque les quieren cobrar en la cesta de Navidad. Ha sido un... Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse con banda San Ferre Galanda. Mi juventud me mira atenta mientras yo le digo adiós. Cintas de cassette, unas botas rotas, el mechero del Che, todas tus cartas, mi sombra en la pared de Zaragoza, 9 10 novelas de anagrama. Cantar una vez más, somos hojas que se van. Saludos para nuestro Ernasco Elías de los Ratones Colorados, que llega al rellano, pero vamos, eso sí que no se lo pierde nunca. Suelo beber de los poetas malditos y del punk. Peris y sofá, dos cervezas raras, mira a ver si está cerca la luna. Dame cuarto y mitad de tus palabras, vamos a mirar juntos la cuna. Que se van, el viento se las lleva. Cantar una vez más, somos pensando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Ahora la escala por ahí. Elías, que poco dura lo bueno y tanto, ya se llegado al final, hombre. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Nos vamos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Destino a la cascada moral. Hasta mañana, que tendremos entrevista con la más reciente de nuestras bandas asociadas a los madrileños, Higgs. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo la escucha, la paciencia y recordándote como siempre que si estás medio dormida en el metro, en el tren, comprando los tickets para ir a cenar con tus suegros a su casa o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. En tanto, esa tenascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, agures, monabures. I want to. Anton Tinker Trans.